Universidad Nacional de San Agustín, doctora Uruguaya. Quiero saludar a los constituyentes del programa, al profesor Francisco Vidal, de la Universidad de Estrasburgo, que ha acogido la invitación de la Universidad de Arequipa para contribuir de manera espléndida, como será ocasión de escucharlo, al mejor desarrollo de este simposio. Quiero también saludar a los profesores amigos en el nombre de activo amigo mío, epistolar y personal en los últimos tiempos, el doctor de Luceo y dos pasos de amarillo. Profesores, señores alumnos, señores de dinero. Yo voy a referirme al tema del significado del centenario, abarcando tres puntos esenciales. Me parece que es un tema de reflexión importante. Uno es sobre Mariátegui y la universidad, sobre todo deteniéndome en aquellos aspectos en que la experiencia universitaria de Arequipa se entrelaza con los postulados de la universalidad del conocimiento y de la eficacia de la acción, y siempre Mariátegui confió debía ser la labor fundamental de la universidad. Me ocuparé después de algunos aspectos del joven Mariátegui, del adolescente Mariátegui, en qué medida él forja su propia identidad. Finalmente, voy a desarrollar el tema de Mariátegui y la realidad peruana y terminaré con algunas reflexiones muy breves sobre la dimensión ética en el socialismo de José Carlos Mariátegui. Mariátegui y la universidad. Con este programa de conmemoración del centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa da comienzo al calendario nacional de actividades que se cumplirá a lo largo de este año hasta junio de 1995 en recuerdo de la madre. En Francia, las universidades de Pau y Burdeos. En México, el programa nacional puesto en marcha por la Universidad Nacional Autónoma, que se extiende de mayo a octubre del presente año como simposio internacional en el mismo mes, en mayo, al cual seguirán después las actividades de la Universidad de Grenoble, de Poitiers, Estrasburgo. Y en octubre, la Universidad de París, que reunirá un importante coloquio internacional. Y en España hemos tenido el primer eco ya en la Universidad de Salamanca, específicamente y simbólicamente en la Cátedra de Poética de Fray Luis de León, que ha continuado el eco europeo de la recordación de Mariátegui. Este homenaje de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no cumple pues una formalidad académica, ni es un exclusivo cenáculo evocativo de orden social, literario o artístico. Nada estaría más distante del espíritu de José Carlos Mariátegui que ser recordado como un ritual universitario. Se reconoció este universitario por su formación de autodidacto y hasta se calificó de antiuniversitario por situarse lo más lejos posible de la técnica profesoral y del espíritu. Su enfoque teórico y sus proposiciones prácticas estaban situadas más allá de los postulados reformistas emergidos de la Universidad de Córdoba en 1918 y de su resonancia en el país, aunque apoyó el movimiento de los estudiantes del diario La Razón, secundar, sin disminuir la importancia del proceso reformista, José Carlos Mariátegui justificó sus alcances y sus limitaciones. Así escribe en 7 ensayos. Empieza la cita. De igual modo, este movimiento se presenta íntimamente conectado a la recia manejada auténtica. Las esperanzas mesiánicas, los sentimientos revolucionarios, las pasiones místicas propias de la posguerra repercutían particularmente en la juventud universitaria de Latinoamérica. El, cons- concepto difuso y urgente de que el mundo entraba en un ciclo nuevo, despertaba en los jóvenes la misión de cumplir una función heroica y de realizar una obra histórica. Y como es natural, en la constatación de todos los vicios y fallas del régimen económico-social vigente, la voluntad y el anhelo de renovación encontraban poderosos destinos. La crisis mundial invitaba a los pueblos latinoamericanos con insólito premio a realizar y resolver sus problemas de organización y de crecimiento. Lógicamente, la nueva generación sentía estos problemas con una intensidad y un apasionamiento que las anteriores generaciones no habían conocido. Y mientras la actitud de las pasadas generaciones, como correspondía al ritmo de su época, había sido evolucionista, a veces con un evolucionismo completamente pasivo, la actitud de la nueva generación era espontáneamente revolucionaria. Hasta aquí la cita textual de José Carlos. En la dinámica vital del joven Mariátegui no había espacio para la restricción formal. La pobreza y la necesidad de trabajar casi desde niño se dieron la mano para imponerle la formación del autodidacto, volcado a la curiosidad por todo, desde los hechos de la vida cotidiana hasta el conocimiento de los grandes temas del hombre, de la humanidad y de la cultura en sus más altos alcances. Sin estudios preparatorios, con apenas los correspondientes a los primeros de primaria, sin estudios secundarios ni universitarios, José Carlos diseñó un modelo personal para el que dispuso del tiempo y de la actitud espiritual favorable para captar las esencias del conocimiento humano en sus aspectos fundamentales. Favorecido por la cualidad de asimilar el saber como placer, no hubo faceta del conocimiento, por insignificante que fuera, que no le llamara la atención. Poco podían aportar en ese tiempo los estudios formales, como lo ha señalado Pablo Macera. Era escasa, por no decir nula, la calidad de la enseñanza de la universidad de entonces, y Mariátegui había perdido tiempo que bien empleó en su autoaprendizaje. José Tamayo Herrera ha demostrado la insuficiencia de los estudios universitarios en los tiempos de la Mauta y cómo una personalidad como la de él vino de fuera de la institución superior. José Carlos sintió la necesidad de ella solo cuando, interesado por el aprendizaje sistemático de latín, matriculó en la Universidad Católica, atraído por un agustino erudito, y después, ya en Europa, pudo escoger algunos cursos universitarios libremente. Pero Mariátegui tenía una elevada idea de la Universidad del Futuro como el gran medio creador del saber, abierto a todos, inmersa en la comunidad y creadora de conocimientos y servicios. El socialismo es la propuesta de un modo superior de civilización que enaltece la naturaleza humana, postuló una institución universitaria ideal. Esta propuesta socialista puede tener una etapa transitoria de agitación y desorden, pero la agitación y el desorden no generan otra cosa que no sea el caos. En determinado momento se debe construir, actuar la reforma desde la posición del profesor y la autoridad universitaria. Terminada la etapa de las consignas y de los eslogans revolucionarios, había que construir un orden universitario que anticipara una sociedad de veras mejor, capaz de soportar el severo juicio de la historia. La universidad no es una estrategia más para el cambio social, para la gran transformación social que genere en el plazo corto un orden social más justo. Es esta etapa de transición la que más se ha prestado a la deformación, puesto que pasa por ella, un grueso contrabando de ideas. La Universidad Nacional de San Agustín de hoy ha sido forjada por antiguos estudiantes, lúcidos y atentos al llamado de la historia. La necesidad de construir una institución ejemplar, productora de eficiencia personal y la excelencia académica, puesta al servicio de la sociedad en permanente transformación. Los logros reales de la Universidad Nacional de San Agustín están a la vista y no requieren un largo escrutinio, ni menos aún de retórica laboratoria. Como generalmente sucede con los análisis críticos del estado de la educación superior en el Perú, son tangibles sus realizaciones y su capacidad de generar los recursos humanos que el país necesita. El desafío de la enfermedad y la pobreza. José Carlos Montellante nació y tuvo su primer desarrollo en un hogar modesto con padre docente, fallecido cuando él tenía 11 años. Un accidente banal en la escuela produjo un hematoma en la pierna izquierda, por la que fue traído a Lima e internado por más de 4 meses en la misión de Santel y sometido a varias operaciones de la zona afectada. Seguía después el tratamiento de reposo en su casa por 4 años, quedando truncados sus estudios primarios. La mascarilla de anestesia y el olor del cloroformo quedarían asociados desde entonces a un mal recuerdo de tal magnitud que lo hizo desistir de atenderse en Italia, donde el clima benigno del sur le hizo olvidar su fragilidad corporal evidenciada por una cojera. Durante los años de inmovilidad, José Carlos debió enfrentar el desafío del aislamiento que podía conducirlo, según un esquema psicológico general, a alguno de los siguientes grupos. Primero, el sobreaislamiento autista, con ruptura con la realidad y debilitamiento de los vínculos sensitivos sensoriales. Segundo, el empobrecimiento afectivo e intelectual propio de la depresión analítica. Y tercero, el enfrentamiento de la soledad con un incremento de la vida cognoscitiva y la ordenación creativa de la percepción y de la fantasía, todo ello con activo ejercicio de la voluntad, con autovencimiento, rico ejercicio de la inteligencia y de sus funciones agregadas, la atención y la memoria. Este es el camino recorrido por el niño José Carlos, quien debió al mismo tiempo de marcar su propia identidad y crear un sistema de regulación protector del medio ambiente que lo rodeaba. Lector impenitente, procurara absorber no solo lo que le llamaba la atención, sino lo que le significaba algún descubrimiento, tanto del mundo exterior cuanto de su propio mundo. Su desorbitada avidez de bibliófilo precoz, dice Mariate al comentar la literatura nacional. Mis más sonoras lecturas de este género corresponden, por lo que me respecta, a los años de rabioso apetito de mi adolescencia, en que un hambre patriótico de conocimiento y admiración me preservaba de cualquier justificado aburrimiento. Después, no he frecuentado gustoso esta literatura, sino cuando el acicate de la indagación política e ideológica me han consentido recorrer sin cansancio su documento representativo. Hasta aquí la cita. El permanente ejercicio de introspección le permitió escudriñar su subjetividad y hacer más fino y discriminativo su registro emocional. Muy pronto, a los 14 años, el mundo del trabajo vendría a sustituir a la realidad no vivida de los juegos y de la actividad deportiva. Es indudable que José Carlos sufrió un proceso más o menos brusco de deslumbrización anticipada, sobre todo cuando comienza a trabajar en las tareas de aprendiz. La limitación física de la infancia recortó la actividad lúdica. El niño que trabaja no puede permitirse el lujo de dejarse llevar por ese impulso natural que lógicamente se atenúa hasta casi desaparecer. La imprenta de un diario sería el espacio de un segundo descubrimiento, el mundo de los adultos, ya iniciado los meses que permaneció en la sala común para varones de la Maison Santé, mientras seguía las indicaciones del cirujano ortopédico francés Félix Larré. Todas las vivencias del joven aprendiz de taller de imprenta fueron volcadas como experiencias formativas con algunas imágenes que lo acompañaron a lo largo de su corta vida. Recordemos que en el verano de 1929, un año antes de morir, mientras escribía la novela de la vida sin filo y el profesor Canela, Mariátegui se reflejaba en un personaje de este hecho real transformado en ficción. El tipógrafo Brunel, el desmemoriado herido del manicomio del colegio, evoca el componedor, esa pequeña herramienta de progreso, como la llama. El citado ensayo de novela discute y elabora el tema siempre presente de la identidad personal, planteado y aparentemente resuelto en su adolescencia con la adopción de un nombre inventado, José Carlos. Sobre este tema hemos elaborado ya un texto y lo ha aludido ahora generosamente el señor rector de la universidad. Mariate hizo su aprendizaje primero en el taller y después en la redacción del diario. Comenzó a escribir pequeños textos publicados anónimamente o con el seudónimo de Juan Proliter. Reemplazó a Emilio Valdizán en la crónica policial cuando este, el maestro Valdizán, en uso de una beca del gobierno, viajó a Italia a estudiar psiquiatría. A los 20 años, José Carlos era un periodista conocido, además de literato cercano a Abraham Valdelomar y al Grupo Colonia. Una obra periodística y literaria de la adolescencia y la adultez jóvenes comprende los 8 volúmenes de escritos juveniles, que no recogen toda su producción dispersa en diarios y revistas. Esta primera etapa, primaria, ahora al alcance del estudioso, marca la evolución gradual del escritor y del pensador social. Su segundo aprendizaje, y mejor aprendizaje, diría José Carlos, fue la experiencia europea, que cuajó al pensador y definió con caracteres indelebles a Rothbard. Desde la correspondencia europea recogida en cartas de Italia, sigue la colección de artículos sobre la realidad mundial, la escena contemporánea, publicada en 1925, y en la misma línea, la conferencia sobre la historia de la crisis mundial, dictadas en la Universidad Popular González Prada. En El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, publicación póstuma como la mayor parte de su producción escrita, se continúa esta reflexión general sobre la historia contemporánea vista y vivida desde Europa, Italia principalmente. Y ahora, en la compilación definitiva de las obras completas, Mariate y Total se llama el proyecto, se complementa este curso de publicaciones con figuras y aspectos de la vida mundial. También defensa del marxismo y la novela y la vida se traslada en esta edición a esta parte de la obra dedicada al examen de los problemas mundiales. La reflexión sobre lo que Mariate llamaba la realidad profunda del Perú, el Perú profundo, la llamaría después Jorge Basadre, comienza con su obra esencial, 7 ensayos de interpretación de la realidad verbal, y en compilación actual de obras completas, le siguen ideología y política, pero analicemos a Perú, temas de educación y temas de nuestra mente. Mariate y la realidad verbal. 7 ensayos no es solo su obra medular, sino su mayor aporte al estudio del país y la más clara definición de su arte literario, su preferencia por el género, el ensayo, y su testimonio de parte está contenido en el carácter de la interpretación de la realidad peruana, una contribución, como él decía, a la crítica socialista de los problemas y la historia del Perú. Ensayo e interpretación son dos palabras clave para mostrar al lector, para mostrarse al lector con autenticidad y veracidad. No sorprende, por tanto, que un libro de este título desorientara a los más dogmáticos funcionarios del Buró Sudamericano del Internacional Comunista. Ensayo de interpretación no era el lenguaje del pensamiento político de la extrema izquierda de entonces, que hace de José Carlos una de las primeras víctimas del estalinismo. Para acabar con toda posibilidad de expresión libre y original acerca de una realidad nacional y cambiar la consigna clase contra clase, se creó entonces la estrategia hay que acabar con el amautismo. Más tarde se diría hay que acabar con el mariateguismo. Y así se pretendió negar la vigencia de este libro y escamotear su discurso. Hubo de esperarse las iniciativas familiares para que a partir de 1942 esta obra estuviera disponible. Desde entonces, copiosas ediciones en nuestro país nos permiten afirmar que es Mariátegui el escritor de obra no narrativa más conocido en la lengua de Cervantes. Pronto aparecieron las traducciones a otros idiomas, ruso, 1963, francés, 1968, inglés, 1971, italiano, 1972, húngaro, 1977, alemán, 1982, chino, 1988 y japonés en el mismo año. No existe en América Latina un pensador que lograra tal permanencia en el mundo de la cultura. Como suele suceder en cuestiones humanas, su victoria la obtuvo este libro décadas después de su publicación original. Siete ensayos dos condenó el carácter parcial del enjuiciamiento. Dice en el primer párrafo del proceso de literatura: no escondo ningún propósito de participar en la elaboración de la historia de la literatura peruana. Me propongo solo aportar mi testimonio a un juicio que considero abierto. Mi testimonio es convicta y confesamente un testimonio de parto. Todo crítico, todo testigo, cumple consciente o inconscientemente una misión. Contra lo que baratamente pueda sospecharle, mi voluntad es afirmativa, mi temperamento es de constructor, y nada me es más antitético que el bohemio puramente iconoclasta e insolvente. Pero mi misión ante el pasado parece ser la de votar en contra. No me eximo de cumplirla ni me excuso por su parcialidad. Hasta aquí la cita de José Carlos. Los siete ensayos que escribe Mele en el prólogo a las horas completas en preparación, los siete ensayos representan uno de los eventos más singulares de la cultura latinoamericana de este siglo. Ningún texto de esta naturaleza ha conocido una discusión tan extraordinaria. Hace ya mucho tiempo que se han superado los 2 millones de ejemplares, incluyendo las traducciones a los principales idiomas europeos y asiáticos. Pero el aspecto más llamativo del libro es una suerte de paradoja que podemos registrar a varias décadas de su primera aparición. Cada uno de los análisis contenidos en esta obra puede legítimamente cuestionarse. Mariátegui es hijo de su tiempo y refleja en cada uno de los 7 ensayos las limitaciones y los conocimientos de la época. No se trata por tanto de crear una visión mitificada del autor. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de los reparos puntuales que se puedan dirigir a cada una de sus afirmaciones, sigue en pie, a distancia de tantos años, el conjunto de la obra. Su diseño de definición de una realidad nacional sigue vigente como modelo, o mejor, como reto. Hasta aquí la cita de Mele. Los 7 ensayos fueron precedidos como visión de conjunto del país desde una perspectiva general eurocéntrica por el Perú contemporáneo de Francisco García Calderón, publicado en francés en 1907. Su importancia no se discute desde que el propio Mariátegui lo cita en sus 7 ensayos. El libro de García Calderón permaneció en francés y accesible solo a los lectores de esa lengua hasta 1954, y que Jorge Basadre recoge en la selección de textos en torno de Perú y América, 3 de los 7 ensayos del libro escrito cuando el autor tenía 24 años. Recién en 1981 aparece la primera edición en castellano, publicada por el Banco Internacional de Perú. Quien busque en este libro el Perú real, se va a desencantar de la primera página. Basadre es señalado por Francisco García Calderón en un escrito de 1949, José de la Riva Agüero, recuerdos, reitera los mismos planteamientos de su obra juvenil. El tiempo y el conocimiento no le permitieron reformular esta obra de juventud. Quizás su único acierto premonitorio fue saludar en un opúsculo anterior al hombre de mañana, como decía García Calderón, perteneciente a una nueva élite, el mestizo, indio quizá, que frenará a las clases altas y frenará al pueblo y favorecerá la creación de la clase media, que es la fuerza de la República. Dice, continúa García Calderón, el hombre será de los mesoi, para hablar en el lenguaje de Aristóteles, y saldrá de la clase militar peruana. Los hechos posteriores en la historia peruana le darían la razón a García Calderón en este último acervo. García Calderón respondió al envío de la escena contemporánea con una sucinta nota. Dice: aprecia mucho la firmeza de su talento, su erudición y la elegancia de su posición. París, 10 de junio de 1923. Acusó posteriormente recibo de los 7 ensayos con una breve carta. Mucho le agradezco el envío de su libro que me ha interesado vivamente. Estoy casi siempre de acuerdo con usted cuando estudia los diversos aspectos del problema indígena y ofrece soluciones. Me separo en otros puntos, como usted ha de suponerlo, sobre todo en lo que se refiere a la implantación del marxismo como panacea en un país como el nuestro, sin capitalismo, sin industrias y organizaciones semifeudales. Me parece muy importante el esfuerzo que ha realizado usted. En él se patentizan altas cualidades de pensador y de mentor. No la duda de su perfectísimo compañero y seguro seguidor, Francisco García Calderón, París, 13 de junio de 1929. Posteriormente, Víctor Andrés Belaúnde publicó La Realidad Nacional, una réplica de los 7 ensayos, en 1931, cuando José Carlos había fallecido, aunque es importante señalar que comenzó a escribirlo antes, por capítulos que se fueron publicando en el Mercurio Peruano. Es una obra que se caracteriza por el respetuoso trato de la Mauta, en contraste con Rigaboero, también de la generación de García Calderón y de Andrés Belaúnde. Rigaboero, quien muerto Mariátegui no desperdició ocasión para expresarse con pasión calumniosa y hasta con procacidad. El libro juvenil de Jorge Basadre, Perú, problema y flexibilidad, es también una visión de conjunto del país publicada en 1931 y que se lee hoy por la profundidad de sus contenidos y el frescor de su lenguaje. En 1978 apareció una segunda edición con un largo apéndice sobre algunas reconsideraciones 47 años después, que es un libro de consulta obligada para quien se interese por los asuntos de la realidad peruana, de lectura agradable por el gran prestigio del ilustre peruano. Conservo un ejemplar precioso de este libro con hermosa dedicatoria y felicitación al doctor Javier Mariátegui, con la más alta estimación y con la esperanza de poder cultivar con él la amistad que borró José Carlos. Mayo de 1969, Jorge Basadre. La dimensión ética en José Carlos Mariátegui. El amor estimado del socialismo, no solo como modo de lograr la superación de las diferencias entre los estratos económicos y de la supresión de la lucha del hombre contra el hombre, sino como un planteamiento ético, como conducta superior, que siguiendo a Gobetti y Sorel, llamaba una moral de productores. El socialismo es una propuesta ética que supera los moralismos de la sociedad tradicional. Los trabajadores generan en su dinámica social una actitud valorativa más allá de los planteamientos religiosos, o mejor, haciendo de la religiosidad una forma de conducta que eleva al hombre de las limitaciones egoístas de la sociedad de consumo basada en la satisfacción de las necesidades hedonistas. Tiene el alcance de la religión como necesidad básica de religar, que supere el conflicto personal de la existencia y produce los valores supraindividuales que decantan en la formación de un hombre superior. El socialismo no puede ser la homogeneización de la mediocridad y menos aún una apología del conformismo. Tampoco una propuesta que clausure la imaginación y la esperanza, desde que por el contrario, la idea socialista hace de la imaginación fuente incesante de nuevas creaciones y de la esperanza una actitud oficiosa de un futuro superior. Ernest Bloch, en El principio de esperanza, ha presentado la visión marxista de la esperanza humana en el camino de superación del hombre en su relación con su demás, con los demás, en su relación plena en el mundo y la desaparición de los conflictos. Tesis situada en una más amplia antropología de la esperanza, según las exégesis histórico-filosóficas de don Pedro Larraín Estrada. ahí a Mayate y Zulia esta propuesta de Bloch, quizás aún en su tiempo fuera del ortodoxo marxista. La unidad del cristianismo, nosotros creemos que Mayate hubiera aceptado este aporte de la enfoque adicional en la sistemática de un marxismo abierto, que es el que siempre propuso. El marxismo que escribe José Carlos Mayate es totalmente extraño y contrario a estas mediocres especulaciones altruistas y filantrópicas. Los marxistas no creemos que la empresa de crear un nuevo orden social superior al orden capitalista incumba una amorfa masa de payas y de oprimidos guiados por evangélicos predicadores del bien. La energía revolucionaria del socialismo no se alimenta de compasión ni de envidia. En la lucha de clases, donde residen todos los elementos de lo sublime y heroico de su ascensión, el proletariado debe elevarse a una moral de productores, muy distinta y distante de la moral de esclavo, de que oficiosamente se empeñan en proveernos sus gratuitos profesores de moral horrorizados de su materialismo. Una nueva civilización no puede surgir de un triste y humillado mundo de ilotas y de miserables, ni más título ni más actitud que los de su ilotismo y su miseria. Hasta aquí la cita de la ley. Agrega más adelante sobre la misión de crear un orden social superior, que su moral de clase depende de la energía y heroísmo con que se opere en este terreno y de la actitud con que conozca y domine la economía europea. En último análisis, el marxismo se propone un nuevo paradigma de la condición humana liberada, un nuevo planteamiento utópico en el sentido moderno de utopía, que organiza y disciplina la fuerza histórica del mito, ese elemento que mueve eficazmente al hombre en la historia, como admitió Mariátegui en una de sus más fecundas teorizaciones. La solidez intelectual de un pensador comprometido con su pueblo exige pruebas más allá de su labor escrita. Debe darse en el comportamiento público y privado. No puede haber grandeza en la vida pública si no la hay en la vida privada. José Carlos hizo de su propia vida austera de luchador social un paradigma de imitación a la vida heroica, como él mismo designaba. Señores, José Carlos Mayate, por la excelencia de su vida y de su obra, ha accedido legítimamente a la inmortalidad. A 100 años de nacido, tras una corta vida que no llegó a los 36 años, dejó un trabajo intelectual completo, un pensamiento fundador, que hoy es fuente fecunda de conocimiento y polémica, sobre todo de polémica, puesto que solo se discute lo valioso, lo consistente, lo que queda. Inscrito en el Perú con los antecedentes de Vigil y González Prat, lo continúan Vallejo, Arguedas y Basada. Tiene una proyección continental aún más lustre, en la que su nombre se confunde con los de Alberti, Sarmiento, Montalvo y Martín. Muchas gracias.